de aquel recuerdo que no morirá. Llevo en mi pecho sangrando una herida, tu cruel falsía que me matará. Juraste amarme, fingiste quererme, y yo te amaba con adoración. Un día te fuiste y en mi triste vida dejaste penas y desolación. Ahora solo en mis noches, cuando sueño con tu amor, veo tu imagen traidora y me despierta el dolor. Mas si algún día te ves abatida y un desengaño te hace llorar, ven a mis brazos y cura la herida, que tus pesares sabré consolar. Sabré consolar.